Estamos en la Plaza Primero de Mayo de Paraná con Nadia Burgos, integrante de la campaña por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Nadia, ¿algunas palabras sobre este primer pañuelazo del año, esta primera actividad de visibilización de los pañuelos verdes? Bueno, para nosotros es un día muy importante porque hoy sí es el aniversario del primer gran pañuelazo que realizamos el 19 de febrero del 2018, que dio el puntapié inicial y que marcó además la profundización de la pelea por el derecho al aborto en todo el año 2018, que abrió y dio inicio a la Marea Verde, que no solamente logró presentar el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados, sino lograr la media sanción, que estuvimos a pasito de lograr la sanción definitiva, que fue trastabillada por un grupo de dinosaurios senadores que hicieron valer más sus creencias personales por sobre el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y hoy por hoy este inicio es la demostración de que nosotras no fuimos derrotadas en el 2018 por los senadores, sino que al contrario, que simplemente fue un impasse en el cual tomamos todas las fuerzas necesarias para seguir desarrollando esta pelea y que este año vamos por el aborto legal y también por todos nuestros derechos, y por eso era tan importante poder juntarnos hoy y demostrar que la Marea Verde va a volver a crecer con muchísima fuerza. ¿Qué pasa con esta Marea Verde en relación a lo que es un año electoral tan importante? Bueno, va a inundar al año electoral, y eso es lo que las feministas también queremos, digamos, porque cuando nosotras hablamos de aborto legal, hablamos de una problemática integral de salud pública, hablamos también de un problema de justicia social y de derechos humanos, es decir, es una problemática que atraviesa y que es fundamental discutirla para la vida de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, ningún político va a poder hacerse ni el sonso, ni mirar para el otro lado, ni hacerse el desentendido, porque las mujeres feministas estamos marcando la agenda, y lo vamos a hacer durante todo este año, y porque además creemos y sabemos que es así, que cada minuto que pasa es una violencia más hacia nuestros cuerpos y hasta hacia nuestra soberanía, que el aborto tiene que ir acompañado con políticas integrales como la educación sexual integral obligatoria y con perspectiva de género en todas las escuelas, con la real implementación del protocolo ILE en este momento, y también con políticas de salud sexuales reproductivas y no reproductivas que entiendan la disidencia y que entiendan las particularidades de vida de cada mujer. Muchas gracias, Nadia Burgos, integrante de la campaña por el aborto seguro y gratuito en la ciudad de Paraná. Hay algunas centenares de personas reunidas en la Plaza Primero de Mayo este miércoles por la tarde. Está comenzando el acto. La mayoría de ellos son adolescentes, chicas muy jóvenes, algunos varones también. Y bueno, se espera el despliegue de los pañuelos para la fotografía luego de algunas palabras del acto. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.